Orejas al Universo. ¿Querés comunicarte con el Dr. Orejas? Entrá a la web orejasaluniverso.com y vas a encontrar el simbolito del WhatsApp. Haces clic en él y podés mandar sugerencias, ideas, aportes, preguntas y muchos etcétera. Se formaron en Boston en 1986 y se desintegraron en 1993 por la mala onda que reinaba en la banda. Pero se reconciliaron en el 2004 y siguen al día de hoy. Son los Pixies, que hasta este año tenían a una bajista argentina, Paz Lenchantín, que abandonó el grupo por cuestiones personales. Y el nuevo álbum se llama The Night the Zombies Came, la noche que vinieron los zombies. Y lo que escuchamos es You're so impatient, eres tan impaciente. Y desde Londres quien viene ahora es Peter Parrott, que además de pertenecer a la banda The Only Ones, sacó en noviembre el disco titulado The Cleansing, La Limpieza, y el tema que vamos a escuchar se titula Mixed Up Confucius, algo así como Confucio mezclado. I was mentioned in says she's coming in the spring. Bring it on, you say. Pigtails were different, speaking with distinction, looking like a manga porn star. Stood to attention, I just wanna fall in love one last time. It's like every song I ever wrote about you, Eskimo. Finalmente, el 1 de noviembre, y luego de muchas cancelaciones, The Cure saca un nuevo álbum. Hacía 16 años que no tenían nuevas producciones, y Songs of a Lost World, Canciones de un Mundo Perdido, es su álbum número 14, que encabezó los charts en muchísimos países, recibiendo excelentes críticas. Vamos a escucharlos en A Fragile Thing, Una Cosa Frágil. Fragile thing. lasting forever. And you say it won't be long, but it's too late now for me to just forget. I never thought I'd lead you to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt, sad and lost. Yeah, every time you leave me is a lie. You promised me forever. You say it won't be wrong. But there's something you can do to change your mind, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but send again. It's a fragile thing. This love is my everything. But nothing we can do to change the end. No, nothing we can do to change the end. Y desde Escocia vuelven a editar un disco, los Primal Scream, el doceavo de una extensa carrera que comenzó en 1982. El título del álbum es Come Ahead, adelanta, el 12 de una larga carrera, y lo que vamos a escuchar es Ready to Go Home, listos para ir a casa. When my time finally comes, I'll be ready. When my day is done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. Yeah, yeah. Shines on your eyes. When low on the shade, I'm ready. somber day. Our hope has faded away. Lo que acaba de sonar eran los ingleses de Londres, The Pineapple Thief, que como The Cure y Primal Scream hace tiempo que están en el ruedo. Es un EP que salió el 8 de noviembre bajo el nombre de The Last to Run, y el tema que escuchamos es Election Day, Día de la Elección. Joshua Michael Tillman, más conocido como Father John Misty, ex Fleet Foxes, según Wikipedia es conocido por su lirismo satírico y su estilo de interpretación excéntrico. Aparte es un músico exitosísimo que editó el 22 de noviembre su sexto álbum, Mahash Mahjana, que llegó al primer puesto en Inglaterra en el rubro Álbumes Independientes. Del mismo vamos a escuchar She Cleans Up, Ella Limpia. We'll be right back. sentence on the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the tea cleaning up. Y así llegamos al final del programa. Diciembre no es un mes propicio para las ediciones de nuevos álbumes para la industria discográfica. La gente ya está en otra cosa, haciendo regalos, claro, allá en el norte. Y las campañas publicitarias prefieren reforzar los grandes éxitos del año. Será pues hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo y muy felices fiestas. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.